Hablamos de Isabel Flaslan, que está con nosotros, y también Yamila Gutiérrez, licenciada en musicoterapia, que ahora vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Chabela? Pero muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por convocarnos, por darnos esta oportunidad. Sabés que me gusta charlar con vos, sí, así que total. Y a mí también. Es un gustazo. A mí también me gusta mucho, y sobre todo en este momento de venir a presentar a la nueva asociada de nuestra cooperativa de salud, CEINSA, que es Yamila Gutiérrez, Yamila, como vos dijiste, que es musicoterapeuta. Ya me la hace fácil porque que vino está con una sonrisa, ahí ya es agradable. Sí, una gran adquisición y una gran incorporación para nuestro equipo interdisciplinario. Ahí está. Bueno, le mandamos saludos a todos los que integran CEINSA, la verdad que es un gustazo. ¿Cómo estás, Yamila? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Bueno, como decía Chávez, gracias por el espacio. Y bueno, la idea acá es difundir un poco. Perfecto, capaz, perfecto. La musicoterapia no es muy conocida, lo que hacemos los musicoterapeutas, así que está bueno esto de poder propagar. Me gustaría indagarte por el lado de cómo llegás a esto, cómo fue tu caminito para llegar, la génesis para llegar a dedicarte a esto. Y yo tenía 17 años y tenía que elegir qué hacer con el resto de mi vida. Dijiste, mucha responsabilidad. Y bueno, a mí me interesaba mucho lo que era la psicología, pero también siempre estuve muy tomada desde el arte toda la vida. Bien. Y investigando por internet, entonces encontré esta carrera que está pública en Buenos Aires y privada en varias otras provincias. Y bueno, yo elegí Rosario. Y bueno, estuve ahí, estuve viviendo 10 años, me pude recibir. Y la verdad es que es una carrera muy buena, muy linda, muy llevadera. Los profesores también son una máquina de conocimiento. Mirá qué bueno. Y nada, el poder aplicar. Debe tener una apertura, ¿no? Sí. Una carrera de eso. Es que tenés desde lo psicológico, lo antropológico, de lo biológico. O sea, ves muchas cosas en 5 años que dura la carrera. Bueno, y ahí obviamente te enamorás de la carrera. Sí. Y hoy ya en Concordia, ingresando ahí con la gente de CEINSA, contanos un poquito cómo es una modalidad de la musicoterapia. Desde la musicoterapia nosotros trabajamos en salud, tiene base científica, es una licenciatura. Y trabajamos en salud, pero desde el arte. Desde el arte. Porque consideramos el arte que es un lenguaje, y un lenguaje que abarca muchísimo, no solamente lo verbal, sino también quizás diversas formas en donde... O lo que no sale desde la palabra, sale desde la expresión, desde la creatividad. Bien, mirá qué lindo lo que Entonces utilizamos más que nada la música, que la música tiene pero un batallón de herramientas y te cosas para los usar. Leones y vos pones música y se Le pongo un arpa ahí. Seguramente. La verdad que buenísimo. ¿Y cómo llegan a vos? ¿Tienen que tener algún tipo de diagnóstico? ¿Cómo se maneja la llegada de pacientes, se le dice también? Sí, pacientes, usuarios. Usuario, ahí está. Me gusta más usuario. Sí. Los usuarios a llegar a participar de la musicoterapia. Sí, en realidad cualquier persona puede disfrutar y participar de un espacio de musicoterapia. También se trabaja en formato grupal o individual. Ah, bien. Lo rico de lo grupal es que, bueno, todo movimiento, todo suceso es colectivo y se comparte. Y a veces si se trabaja con discapacidad, hace que uno no se sienta tan solo en ese lugar. Y después se trabaja también de lo singular, con cada persona, y eso puede ser casos así como únicos. Y eso está bueno porque es amplio. Y te dan herramientas para trabajar de toda forma. Viste que muchas veces cuando se trabaja en salud, se trabaja muchas veces chocando con la frustración, porque son enfermedades. Vos cuando aplicás la musicoterapia, se empiezan a ver esos resultados de soltarse, de que cambian hasta anímicamente. Te lo digo porque lo sé y lo leí, pero te lo quiero preguntar a vos. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener bien en claro un concepto de salud. Ahí está. Eso es muy importante para saber desde dónde uno trabaja. Nosotros consideramos a la salud como un proceso de libertad, o sea, mientras uno pueda tener el derecho a elegir. Elegir primero si estar en el espacio, elegir si quiero agarrar este instrumento o no, elegir una canción. Desde una perspectiva de derechos, se trata, muchas veces en discapacidad también, se está limitado de muchas cosas, y eso está bueno porque además de trabajar con el paciente se trabaja con la familia. Y es un acompañamiento integral. Mira qué bueno. Y se da cuenta la familia de que esa persona no tiene que estar encuadrada a veces en ese diagnóstico, que no es menospreciando el diagnóstico, sino que además de ese diagnóstico se puede muchísimas otras cosas más para no quedarse ahí. No hay parámetro de edades acá. No, se trabaja con desde niños hasta adultos mayores. Eso está buenísimo también porque te puedes especializar en alguna edad o en alguna patología, pero después no, es muy amplio. O sea, lo que está bueno que dijiste que me parece buenísimo es que no es solo para gente, puede ir cualquier persona hasta que esté atravesando una, no de salud, pero una situación compleja. De alguna manera terminás descomprimiendo lo que te está pasando, ¿no? Sí, sí. Quizás los resultados... Nosotros no pensamos mucho en el resultado de que si, por ejemplo, hacemos una improvisación con instrumentos, salga lindo, que sea audible, sino que nosotros nos concentramos en el proceso. Cómo participaron, cómo tomaron, cómo reaccionaron hacia una acción de un compañero, qué instrumento eligieron. Nosotros nos importa el proceso porque es la lectura que hacemos de ese discurso. Después lo que salga es para reflexionar y hablarlo, pero no es tanto el objetivo de la musicoterapia. Nosotros nos concentramos más en el proceso que en el resultado. Perfecto. Y se trabaja, como se dice, interdisciplinariamente. ¿Sí? Se está en contacto con los médicos, ponele cuando es una patología, ponele. Sí, yo creo que lo rico en salud es trabajar en interdisciplina. Bien, bien. Por eso mismo me uní a una cooperativa, porque yo creo que es muy importante, porque la salud no es solamente un algo pequeño y ya está. Es multifactorial y tener colegas que trabajan desde otras especificidades está buenísimo. Nosotros trabajamos mucho con terapistas ocupacionales, con kinesiólogos, que también estamos haciendo un taller en CEI, con acompañantes terapéuticos, con fono, siempre se puede compartir y mientras más uno pueda compartir se enriquece lo que es el tratamiento de la persona. Y acá cómo se maneja, me entusiasmé, Chabela, muy bien, la idea es esa, porque hablaste de taller, son formatos tipo talleres obviamente, pero el proceso, no hay tiempo ahí si vos ponele estás cómodo, yo ponele, vos ya me entusiasmaste, yo soy un tipo que quiere participar de tu taller, ¿no? Canto horrible, no toco instrumento, pero quiero ser parte. ¿Viste? No es el fin, igual. No es el fin, por eso me dio gana, ¿eh? ¿Hay parámetros de tiempo? Si estás bien y te hace bien, vos podés tener una continuidad ahí. Sí, el tratamiento es según tu comodidad en el espacio. O sea, generalmente se hace un año, pero hay a veces familias que no tienen problema de seguir continuando, de personas. Es como cualquier cosa que te hace bien. Un espacio terapéutico es para disfrutar, es para sentir esa libertad y para poder expresarte. Porque nosotros simplemente estamos ahí, los musicoterapeutas, como representantes de ese espacio, para poder abrir ese puente entre los pacientes y el espacio. Pero el tiempo es lo que vos necesites, siempre y cuando vos te sientas bien. Esa es la importancia de un espacio. Esta es la importancia de esta especialidad, porque generalmente... por ahí desde la fonoaudiología o desde la terapia ocupacional, por ahí tenemos que ser un poquito como, no digo estructurados, pero tener como, digamos, más limitaciones, no sé si es la palabra limitación, y en cambio en la complementarlo con musicoterapia hace que se pueda trabajar otras facetas que por ahí nosotros como fonoaudiólogos o como terapistas ocupacionales o como kinesiólogos, no la podemos descubrir. Entonces nos complementamos. Para mí vos querés cantar, Chabela, también. Claro, así me encantaría. Va a estar participando. Voy a ir a ese taller, que estaría bueno que... Bueno, hay puntualmente un taller, contanos de eso. Sí, estamos difundiendo con mi compañera kinesióloga María Olase. Tuvimos la idea de hacer una apertura de un taller para personas con discapacidad motriz a partir de los 18, 19 años. se va a hacer ahí en Seinza. Bien. Y bueno, el que esté interesado se puede acercar a Seinza o lo puede buscar por internet al número de teléfono. Perfecto. Se puede comunicar con nosotros. Nosotros iniciamos los contactos con ellos. Si quieren comunicarse con la radio, también vamos a participar de este taller. Bueno, sí. La invitación entonces, mayores de 18 puntualmente ahí. ¿Y cómo va a ser la modalidad? Va a ser una vez a la semana. Uh-huh. Y bueno, la idea es ir a compartir con otros. Uh-huh. El encuentro con el otro es muy rico siempre. Uh-huh. Y a veces se puede compartir historias de vida o momentos que a veces en soledad son muy difíciles de transitarlo. Y en ese espacio es una apertura para disfrutar tanto de la música, el arte, como también la especialización de mi compañera desde kinesiología, de poder mejorar quizás ciertos movimientos. Bien, cierto desplazamiento en el espacio que son también muy buenos. Cuando te recibiste y no sabía qué ibas a hacer con tu vida e investigaste para encontrar la carrera. Hoy, ¿sos de investigar? ¿Esto se aplica a nivel global? ¿Esto es mundial? Sí, sí, o sea, por mi parte yo me considero una persona muy curiosa y siempre se está al tanto a ver de lo que está pasando. Quizás cada lugar tiene una perspectiva de la música y de la musicoterapia. No es lo mismo acá en Latinoamérica que en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Acá en Latinoamérica somos muy fuertes las comunidades musicales y se toma desde otro punto de vista. Y nosotros en la facultad estudiamos lo que es la música occidental, lo que es la teoría, todo lo que nos enseñan capaz de la escuela. Pero también tenemos mucha materia que nos muestran que la música es un lenguaje que se habla según en donde se esté. Tiene un contexto la música. Entonces, eso también te lleva a pensar que cada uno, desde lo singular, siente al arte de una forma distinta. Acá nosotros tres tenemos un concepto distinto de arte, de cómo lo vamos a utilizar o cómo es que nos expresamos. Imagínate en todo el mundo la cantidad de variaciones. Y eso se estudia, y eso hay que seguirlo todos los días. Por eso siempre que veo algo que me interesa me anoto, lo leo. Bien, entonces, sí, bien. Hay que seguir siempre formándose. Es muy importante eso. Ahí está. Bueno, Chávez, bueno, vos como decís que te gusta leer, ayer en las efemérides que da Pablito se hablaba de el fallecimiento de Alfredo Moffat, ¿no? Que fue el que creó la Colifata, la radio en el bordo, en el hospital psiquiátrico, y con resultados extraordinarios. Fíjate vos si no es importante hablar de la música, hablar del arte, hablar de estas cuestiones para impactar. Viste que la salud mental es hoy un temita realmente grave, el estrés, y por ahí tener este tipo de espacio brillante, ¿o no? Totalmente. Creo que se va hacia una sociedad muy individualista. El tema de la pandemia creo que lo ha fomentado más. Entonces, el poder generar estos espacios de encuentro, la gente está muy sola. Y el estar muy solo hace que su psiquismo no esté tan bien. Entonces es tan importante este encuentro con el otro, sí, en un espacio coincide. Lúdico, artístico, como sería el tema de lo que está planteando Yamila y María, que realmente convocamos, invitamos a muchas de las personas que nos estén escuchando, que estén padeciendo, sufriendo alguna dificultad, ya sea emocional, psíquica o física, bueno, intente probar con estos espacios que llenan el alma también, ¿no? Que creo que es muy importante en situaciones en las que estamos viviendo, bastantes dificultades a nivel económico y que esto afecta a lo emocional. El otro día me quedó una frase que me dijeron que es interesante para analizar. Soledades hiperconectadas. Viste que los dispositivos hoy nos llevan a estar poco solos, aislados, pero al final estamos en acceso con todo el mundo, porque vos tenés en un dispositivo, pero se habla de las peligrosidades de eso, ¿no? Cómo está bueno esto, incentivar de participar de este tipo de espacios de talleres, de que aparte muchas veces son de descubrimiento y que te hacen bien o no. Sí, totalmente. Porque uno lo escucha y dice, ¿qué será? Y posiblemente no va. Y está bueno incentivar a que vayan o no. Sí, sí. Pueden... Nosotros generalmente trabajamos con discapacidad en todas las edades, pero también hay que rever conceptos, qué es la, qué es de discapacidad, qué es enfermedad, qué es patología. Pero el espacio está abierto, tanto a las familias, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Todos podemos disfrutar de ese espacio de alguna forma y llevarnos siempre algo rico de eso. Y en esto que nos estás contando, que aparte lo hiciste muy claro, te felicito en eso. Cuando vos hablas de la participación de la familia o no, ¿se notan las diferencias? Cuando vos decís, che, acá hay una familia activa que se involucra, que participa, ¿es importantísimo o no? Es que nosotros somos seres que vivimos en comunidad. Entonces, siempre compartir con el otro va a servir. Y la familia, al ser el entorno en donde uno convive, si está en ese proceso, es muchísimo más satisfactorio de alguna forma que ir solo. Pero estar solo o capaz no tener familia no es algo que pueda limitarte tampoco, porque se puede acompañar también desde ese lado. Entonces sí, si la familia participa está buenísimo. ¿Participa en qué sentido? Participa en, por ejemplo, ir a las entrevistas o de vez en cuando ir a ver cómo trabaja. Generalmente las familias están más con los niños, pero las adolescencias también necesitan su familia, los adultos mayores, o sea, todos necesitamos siempre de alguien que nos quiera y que nos cuide. Pablo, preguntale a Yamila si en las escuelas ahora enseguida te dan el diagnóstico de hiperactivo, problemas de la conducta de los chicos, si es recomendable la musicoterapia. Me imagino que sí. Sí, sí. Viene el oyente ahí, Hoy en día se da para todos estos diagnósticos, es muy útil porque se trata de ver de dónde viene esa hiperactividad o quizás ese por qué no se puede integrar al grupo y esas cuestiones desde la música, porque capaz no sale hablando, pero sí desde el lenguaje del arte se puede dar una oportunidad y quizás ese niño se puede expresar en ese espacio de con música, con instrumentos, y se puede encontrar otra forma de poder relacionarse. Y ahí capaz se puede hablar y se puede entender por qué esa incomodidad en el aula o por qué sale corriendo o esas cuestiones. Es muy amplio, es muy interesante. También estaba pensando que, por ejemplo, hay muchos pacientes ya pasados de la adolescencia con problemáticas motrices, que no tienen comunicación o lo tienen, pero con muchas dificultades, que vienen años y años de terapia, fonoaudiología, de kinesiología, terapia ocupacional, que el poder realmente participar de un taller o de unas sesiones de musicoterapia realmente descomprimirían muchísimo más y podrían como sacar a la luz ciertas facetas que por ahí las otras especialidades no las sacan. Entonces, recomendable también para aquellos pacientes crónicos con discapacidad que vienen hace mucho tiempo en tratamientos, para, bueno, desde otra óptica, desde otra mirada, desde otro espacio, trabajar y desde una forma muy lúdica y muy conectada con el arte, que sabemos que es muy sanador, ¿no? Sí, sin duda. Y después, ¿cómo, también te pregunto en la modalidad, cómo detectás qué es lo que le gusta poner? Llega un niño, ¿no? Te lo planteo como ejemplo. Llega un niño y vos no sabés lo que le puede gustar o no de la música. Tenés que hacer un análisis, me imagino, ahí. O no sé si se llama diagnóstico, pero un análisis, por lo menos. Sí, sí. Primero, los primeros encuentros generalmente se hacen capaz con los papás. Estamos hablando de una infancia, niño, sí. Está bueno. Se hace con los papás y, bueno, se trata de trabajar a ver que conozca el lugar, porque siempre es una sala nueva, es capaz diferente a cómo se viene trabajando en otras terapias. Y después ya se empieza a trabajar solo si él se siente bien. Y bueno, es ir probando. Como el arte tiene tantas formas de expresión, quizás a veces se ve más atraído a la cuerda, la guitarra, un ukelele. Lo vas detectando. Sí, o capaz le llama más los botones, las teclas, y se va más a un pianito. O quizás le encanta la percusión y le da el bombo con todo. Tal cual, ahí va a detectar. Pero, y también se trabaja no solamente con instrumentos, sino con música grabada, o sea, con la radio, con videos de YouTube, eso es lo que miran ellos. para darle otro significado también, porque capaz es algo como entretenimiento y ahora se lo puede transformar en algo terapéutico. Bien, sí, sin duda. Pero es todo lo que conlleva el proceso y el tiempo de ese conocimiento, porque también lo tenemos que conocer entre nosotros, entre terapeuta y entre usuario de ese espacio. Sí, sin duda, sin duda. Hay un proceso ahí, pero está buenísimo. Te quiero preguntar también porque se conmemora el Día del Cooperativismo, el 6 de julio, si no me equivoco. En realidad, siempre se celebra el primer sábado de julio. Sábado de julio. Este año cae el 6 de julio. Ahí está. Es desde hace 103 años que se viene celebrando el Día del Cooperativismo. Y en nuestra ciudad, especialmente, desde el 2003, está convocada, se organizó Red Cooperativa. Nosotros particularmente desde CEINSA, desde que nos creamos en el 2010, participamos de esta red cooperativa. Bien. Donde una modalidad brillante la cooperativa. Sí, totalmente. No podemos solos. Solos y tenemos que entender como comunidad, como sociedad, que lo mejor es cuando hacemos grupal. Que cada uno aporta desde sí lo mejor. Y así nos vamos integrando y enriqueciendo como grupo. Y bueno, como te decía, entonces nosotros desde CEINSA Cooperativa, desde el año 2010 que fuimos creados, el 5 de marzo que nos conformamos como cooperativa, participamos de estas celebraciones que nos parecen sumamente importantes de dar a conocer. Y este ¿cómo año pasa el tiempo, Chávez? Estamos por cumplir 15 años. Somos adolescentes. Me acuerdo de cuando surgió todo esto, ¿no? Imagínate hace cuánto que hablamos, ¿no? Mucho, por suerte. Crecimos, vamos creciendo. Sí. Bueno, si no llueve y el tiempo nos acompaña, este sábado, desde las 9:30 a las 12:30, en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la plaza, vamos a estar exponiendo distintas cooperativas, creo que son 13 ya, ¿no? Sí, hasta ahora. Confirmadas, para que se conozcan quiénes somos, qué hacemos. Bien. Nosotros somos la única cooperativa de salud, creo que de la región y de de la región y como cooperativa interdisciplinaria, creo que somos la única en la provincia. Porque está la famosa Comisión del Uruguay, pero es cardiología, pero es médica. Nomás. Nosotros tenemos esa particularidad que nos diferencia, que somos la mayoría mujeres también. También. Muchas virtudes. Bueno, quiero enfocarme, ayúdame Yami también, que este sábado los convocamos a todo Concordia, que participe, que pase por la plaza entre las 9:30 y 12:30, que es totalmente gratuito, que va a haber distintas actividades, que si pueden acercar un alimento no perecedero. Bien, buenísimo. Porque lo vamos a acercar a dos comedores. Sí, a dos comedores. Y además van a haber diferentes actividades. Una de ellas la va a contar Yami, que la va a dirigir ella. A ver, ahora nos va a contar Yami. Cada cooperativa va a llevar alguna actividad. Eso está bueno porque va a haber actividades tanto para niños, adultos, adolescentes. Y bueno, la idea desde CEINSA es presentar alguna actividad con música, alguna intervención para que todos puedan participar y jugar y divertirse un rato con la música. Ahí está, qué lindo. Va a haber radio en vivo también desde la escuela CREAR. Perfecto, mirá. Va a ver. 7 años profesor de la CREAR fui, ¿eh? Qué bueno. Así que tenés que dar una vueltita por la voy a dar una vuelta, el sábado voy a andar por ahí. Y también van a espectáculos artísticos, artistas que se quisieron sumar. Qué lindo. El espectáculo Garúa Circo, la cuentista Nadina Barbieri, candombe, azabache, danza y tambor. Así que bueno, va a estar muy lindo. Muy lindo. A pesar del frío hay que abrigarse bien, hay actividades para todas las edades. Así que los esperamos. Pero aparte, mucha gente que se está conformando colectivamente, muchas veces no tiene el conocimiento de que está el formato cooperativo y posiblemente se encuentra con ustedes, se dan una vuelta por la plaza y pueden entender lo que es el funcionamiento de una cooperativa, que es un dato importante también. Totalmente. Viste que acá los pescadores andaban todos separados. Se conformaron en una cooperativa de los trabajadores de la zona sur y han mejorado todos. Y también es de señalar esto de la cooperativa de pescadores del río Uruguay, de Concordia, que se diferencia de las cooperativas de la zona del Paraná porque han logrado industrializar y vender, o sea, ponerle valor agregado a sus productos, que no es poca cosa. No es poca cosa. Mucho esfuerzo, hay que apoyarlos, por favor, hay que apoyar a todos los emprendimientos de economía social, que en el sábado van a haber muchos, dentro de ellos los pescadores. Bien, apoyemos a todos los emprendimientos cooperativos que son genuinos, que se están sosteniendo entre sí, que no reciben ningún apoyo, sino que Y son de acá generalmente. Son de Concordia y hay muchos, hay panaderías, hay gente que vende productos hortícolas, miel, licores, en fin, variado. Lo que te quería comentar, Pablo, que este año también nos va a acompañar en esta celebración, en esta jornada, la directora del IPSIMER, que es el Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, la doctora María Laura Renoldi, nos va a estar acompañando y después que terminemos en la plaza vamos a compartir un almuerzo en la Escuela Granja Cooperativa Jirafa Azul. Mirá qué lindo. Porque, bueno, nos gusta mucho esta cuestión de encontrarnos, de compartir y participar. Mirá vos cómo Ceniza se ha transformado en un ejemplo del cooperativismo también, ¿o no? Hoy en Concordia tenemos el emblema, que es la cooperativa eléctrica, por ahí como cooperativa, pero mirá qué bueno mostrar como ejemplo lo que pasa con ustedes, ¿o no? La diferencia entre la cooperativa eléctrica, la nuestra, es que la cooperativa eléctrica es una cooperativa de servicios. Sumando socios. Con socios que pueden ingresar continuamente. La nuestra, por ahora, es una cooperativa de trabajo, pero bueno, somos cooperativas. Bueno, como para mostrarlo como ejemplo, te digo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. No es fácil, ha pasado mucha gente que no ha entendido cuál era, o sea, que no ha entendido y como que no. La cooperativa tiene como un espíritu, el espíritu cooperativista, justamente. Exactamente, ¿no? O que no ha entendido, o que no le interesa a ese tipo, y está todo bien, está todo respetable. Pero el que entiende realmente, como el caso de Yamila, se pone la camiseta, y nos hace crecer a todos, a todos. Ahí al está. Que inicia y al que a los que estamos. Bueno, que escuchó el programa o la entrevista, quiere contactarse, te busca en las redes sociales, si no, se da una vuelta y te va a encontrar ahí en Seis, en calle Rivadavia. No, estamos en calle La Rioja. No, yo sé dónde está ubicado, pero le pifié la calle, porque yo cuando la espera Mariana paro en la puerta mal estacionado. La Rioja y Mitre. Exactamente. Lo por dos calles. No pasa nada. Tenemos un teléfono que nunca me lo acuerdo, creo que es 422-6399. 422-6399. Tenemos también y el WhatsApp. Instagram es seinza.salud. Perfecto. Ahí pueden también generar el contacto, ponerle con vos, Yamila, si escucharon la nota de musicoterapia. Exacto. Está abierto el espacio y son todos bienvenidos. Perfecto, la verdad es que me encantó charlar con vos, Yamila. Te felicito. Igualmente. Por el laburo, ya te vamos a caer algún día. El sábado me da una vuelta. Buenísimo. Y después te voy a dar una evaluación periodística. Y Chabela, bueno, sabes que es un gustazo siempre tener. Bueno, las puertas abiertas del programa, cuando quieras contar novedades, contá con nosotros. Gracias. Ahí muchísimas está. Gracias, Pablo, y Mariana también, que son unos amores y siempre están dispuestos a ofrecernos este espacio para difundir temas de interés de la comunidad. Sin duda, sin duda. Un gustazo verte, Chabela, un gustazo conocerte. Igualmente, gracias. Pablito, nos vamos a ponerme música buena, Pablito, mirá que te dejaron la vara alta,